¿Qué tal, Sergio, Pato Lobos y Flor Berreaute de Radio Encuentro? Los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Preocupados por esta situación, ¿no? Y también por los dichos lamentables, ¿no?, del gobernador de la provincia, que pone en duda, ¿no?, para qué son estos 3 millones de pesos que se necesitan para bajar al Jahuel. Bueno, gracias a ustedes pude escuchar la declaración del gobernador. Vamos a ir por parte. Todos, la querella, Leandro y yo, después de una investigación y un trabajo nuestro, en diciembre del 2014 ofrecimos el activo, evidencia reservada, que dio muchos segmentos para ubicar los restos de Daniel Solano, el Solano en el Jahuel, y ahí partimos. Ahí se planteó un encubrimiento que fue decir, a través de testimonios de jabaleros que trabajaron en ese campo, que no se podía bajar porque el Jahuel estaba de chapas podridas. Ahí comenzó toda una serie de trabajos, ¿no?, donde llevamos profesionales y demostramos que no, que el Jahuel estaba en condiciones de bajar. Ahí ofrecimos un jabalero de apellido Alvarado, que había realizado 100 descensos jahueles. Inspeccionó el Jahuel este señor, que iba a hacer el trabajo. En ese momento, el jahualero cobraba $500,000. Ahí el juez dijo que no. Después de ahí presentamos el protocolo de esta empresa, Petersen, y 15. Se lo presentó al gobierno de Río Negro y al gobierno de Salta. El juez también dijo que no. Apelamos y la Cámara dijo, si hay un procedimiento alternativo, que se haga la prueba. En el mes de agosto de este año, nosotros presentamos un pronto despacho al juez para que descienda, para que se haga el trabajo. Entonces el juez emitió una serie de oficios al gobierno del Río Negro y al gobierno nacional para que le digan si había otra empresa que podía hacer el trabajo. El gobierno de Río Negro contestó que no. Yo escuché que el gobernador dijo, vamos a ver si hay otra empresa. Ya le preguntaron al gobierno en agosto de este año, y el gobierno dijo no. El gobernador también dijo que fueron profesionales de la universidad y que hay un trabajo. Eso es cierto. Fueron dos profesionales que analizaron y la filmación que hizo la querella y dieron un dictamen sobre el estado del Jahuel, no dieron un dictamen para bajar y... Hola. Se cortó, parece, ¿no? Sí. Qué pena, venía con algún problemita ahí. Hola. Sí, ahora sí. Lo escuchábamos. No, se cortó nunca. De manera intermitente se escuchaba ahí. Ahora sí lo escuchamos bien. Estaba hablando sobre el estudio de la universidad, quedamos ahí. Claro. Bueno, ese estudio fue sobre el estado del Jahuel, no para bajar. Uh-huh. Eso se hizo cuando Gualberto hizo una huelga de hambre en el 2015. Sí. Bien, sigamos. Ayer entré en contacto con el gobierno, ayer, a través de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Me van siguiendo? Sí, Esta mañana, la madrugada, le mandé el presupuesto, el detalle de los 3 millones de pesos, que no son 3 millones de pesos, sino que son 2.700.000. Uh-huh. Le pedí a la empresa que me haga un detalle, punto por punto, por qué cobra eso, uh-huh, y se lo he mandado. Esta mañana me contestó el gobierno. Si hay empresa que lo puede hacer el trabajo, bienvenido sea. Nosotros lo que queremos es que se haga el trabajo. ¿Eso dice el gobierno? El gobierno dijo eso, que si había otra empresa. Bueno, pero tuvieron 3 años. Uh-huh. Hace 3 años que venimos con ese tema. Está. 3 años hace que venimos hablando. Esto se presentó al gobierno de Río Negro, a la Nación. Se le pidió ayuda a todo el mundo y le hemos mandado hoy el presupuesto, el costo, que voy a tratar de explicarlo a ustedes. Va a ir una empresa petrolera que tiene 7 días de viaje, donde va un camión con una torre petrolera preparada especialmente para esto, que tiene 7 días, que va con 2 Toyotas, 2 camionetas y 7 personas acompañando. Son 7 días de ida y 7 días de vuelta, son 14 días. Y 10 días van a trabajar en Boca de Pozo, es decir que el trabajo de la empresa es casi un mes. Y lo hemos explicado el gobierno hoy, hasta la comida que se va a pagar. Absolutamente todo explicó la empresa, no nosotros. Sí. Y además ese presupuesto lo vamos a hacer público para que todo el mundo lo vea. Yo le quiero decir una cosa. La empresa, primero, iba a sacar muestra del Sahuel. Iba a perforar la empresa. Iba a perforar con un procedimiento que se llama saca testigo e iba a extraer muestra. A través de la audiencia que hicimos con el doctor Gaviña dijo, no, yo quiero que se vacíe el contenido del Sahuel, es decir, sacar todo lo que hay. Está. Cambió el trabajo de la empresa, se están fabricando herramientas para sacar el contenido, porque no puede bajar persona. Entonces no es un trabajo fácil, prueba de ello es que nadie contestó para hacerlo. Entonces esto es una empresa petrolera. Van personal, van operarios, van boca de pozo, van técnicos, van gerentes. O sea, no es un trabajo del jagualero, bueno, como los testigos que llevó el juez. No, no, acá va un trabajo serio que lo va a ver todo el mundo. Además, se va a hacer un contrato con la empresa, porque es un contrato de servicio, donde la empresa tendrá que dar un seguro de caución. Va a ser supervisado ese trabajo por nosotros, por los policías, por sus abogados, por el juez, por el fiscal, y lo puede supervisar el gobierno. Nosotros somos gente seria. Uh-huh. Aparte, otra cosa que le dije a la secretaria de Derecho Humano, y quiero que ustedes escuchen bien esto. Nosotros, hace años, si hubiéramos querido, hubiéramos embargado a la provincia de Río Negro. Le hubiéramos iniciado un juicio por daños y perjuicios millonarios. Ya lo tenemos a los policías en juicio. Está probado y acreditado que Daniel Solano fue llevado por gente de la policía. Yo ya podría haber presentado un embargo preventivo. Podríamos haber accionado contra la provincia por millones de pesos. Por nuestro trabajo, por Solano, por los años que tuvimos, por lo que sufrimos, por el daño moral, por lo que usted quiera. ¿Quién nos iba a decir algo a nosotros? Sin embargo, no hemos accionado por un centavo. Entonces me parece una inmoralidad, me parece una vergüenza que se quiera decir de en qué gastamos los 3 millones. ¿Alguien algún día se ha puesto a pensar lo que hemos gastado nosotros? Uh-huh. Está. ¿Alguien se ha puesto a pensar lo que vale el trabajo de un abogado de 6 años? Yo por hacer un juicio en tal, escúcheme lo que le voy a decir. Por hacer un juicio en tal, ir a un debate de un día en un juicio penal, me regulan 100 mil pesos aquí en tal. A ver si usted me entiende. Yo, por defender a una persona en una audiencia de un día, me regulan 100 mil pesos. ¿Usted se imagina lo que se valió nuestro trabajo de 5 años de estar en Río Negro con Gualberto Solano? Uh-huh. Entonces hay que entender bien con quién se está tratando. Está. Heredia, está claro entonces que hay algún contacto con el gobierno. Ya hemos iniciado, me han contestado. ¿Sí? Ellos, estamos en una puja. Le dije, no tengo ningún problema de dejar ya tomarme un avión e ir a Viedma. Entonces, pero hemos iniciado un diálogo. Uh-huh. Que no lo perdimos nosotros. Está bien. Diálogo. Hay otra cosita más. Ayer fue sentenciado Irusta. Sí. En el caso Muñoz. Irusta. Sí. Irusta fue uno de los principales encubridores del caso Solano con Vélez y Chazarreta, el señor que fue condenado ayer, el oficial Irusta por el caso Muñoz. Sí. En el Irusta, el juez Martínez Vivo, este juez mediocre, le dictó la falta de mérito. Uh-huh. En el caso Solano, ¿me entiende? Entonces, yo lo que le quiero decir a todos los radioescuchas, ustedes, confíen en nuestro trabajo. Yo le quiero decir también al señor gobernador, el otro día pagué todo yo para llevar a los geólogos y la empresa esta, la audiencia. Yo lo pagó Sergio Heredia. Hasta el chicle, hasta el café que tomó el geólogo pagué yo. Uh-huh. Entonces no me gustan estas cosas, que después de 6 años de trabajo, que se crean que nosotros somos unos pelagatos que vamos a morder 100 pesos en Río Negro. No lo necesito. Entonces eso lo quiero aclarar, y ya estoy hasta el cansancio, lo he aclarado. El otro día el viaje lo pagó Sergio Heredia. De combustible he gastado 15 mil pesos para estar en audiencia el doctor Gaviña. Yo no sé si alguien de Río Negro pone 15 mil pesos de su bolsillo Ellos ponen plata del Estado. Todos somos generosos con la plata del Estado. La plata del Estado solano la pusimos nosotros. Entonces, ya yo creo que ya hay que ser un poco serios y decir si queremos o no hacer este trabajo. Porque todo el mundo opina, qué bien, pues sí, pero cuando hay que poner la plata, la ponemos nosotros, lo digo con todo derecho. Ahora, yo ya pagué dos viajes, después testigo, lo pagué yo. Sí, después de este contacto con la Secretaría de Derechos Humanos, entonces, ¿hay un compromiso del gobierno de la provincia de poner los 3 millones de pesos? Y pues estamos viendo, ellos lo primero que nos dijeron es que no tienen los 3 millones. Ajá. Yo también, cuando yo tenía que viajar, yo no estaba pensando si lo tenía o no lo tenía. Yo lo ponía. Con Leandro lo hemos puesto siempre. Mi familia, la familia Heredia puso muchísimo dinero. Más que cualquier funcionario de Río Negro puso la familia Heredia. Y no estaba yo pensando, no, si veo, si no veo, si veo, no veo. No, yo tarjeteaba tarjeta de crédito y después tenía que ver cómo lo pagaba. No se olviden que yo estuve viviendo 4 años en Río Negro, sin trabajar. Entonces, no comparemos lo que es uno y otra cosa. Sí, seguro. Ayer Pérez Esquivel se presentó en la causa del Jawel, como amigo del tribunal. Ajá. Entonces, nosotros, lo voy a hacer público, le voy a mandar a usted el presupuesto. Buenísimo. Para que ustedes lo den a conocer, ítem por ítem, acá se lo doy. Perfecto. Y le dice, movilización, 2.400 kilómetros carretón, 125.000 pesos. Eso sí te dice, de transporte. Operación de identificación de contenido, 700.000 pesos. Más de 10.000 pesos. Los operarios de televisión, gente. Lo explicamos ítem por ítem. Ajá, bueno, sí, como no, mándenos, así lo publicamos inclusive en nuestro sitio. Sí, exacto, transparente, ¿por qué plata del Estado? Mire, yo tengo una norma de vida, y que digo siempre como profesional y como hombre del derecho. La única plata que un funcionario público puede hacer lo que se le plazca, plata pública, es su sueldo. Lo demás está sujeto a rendición. Si nosotros agarramos 2.700.000 la empresa se va a rendir hasta el último centavo porque es plata del pueblo de Río Negro. Esa es mi norma de vida. El funcionario público tiene que rendir todo el dinero a través de la publicidad de los actos. El único dinero público que le entra a su bolsillo que puede hacer lo que se le plazca es en el sueldo. Lo demás está todo sujeto a rendición. Eso es lo que yo pienso. Entonces, no, yo no agarraría a través de esa haría que se pague 2 millones sin que el pueblo de Río Negro tenga explicación de esa plata. Yo creo en eso. Bueno, Heredia, así como no, vamos con gusto a recibir esa información para poder publicarla. Le pregunto, ¿esto quiere decir que es muy factible que el 27 entonces se pueda bajar? Hay muchas posibilidades. Y que la plata podría salir del gobierno de la provincia, digo. Y del gobierno nacional. Y también vamos a pedir al gobierno de Salta, y vamos a pedir a todo el mundo. Ajá. Que sea, aparte, la idea nuestra es que esto sea un acto de bien de todo el Estado, tanto municipal, provincial y nacional, que todos colaboremos para buscar un desaparecido y seamos solidarios con la plata del pueblo. Esa plata que escuchamos, ¿no es cierto?, de los Panama Papers, de los Paradises Papers, de la plata del correo y de tantas cosas más, y de las coimas de la FIFA, y le di 4 millones a este, y le di 8 millones de dólares a este, y Bursaco le dio, y no podemos poner 3 millones de pesos para buscar un desaparecido. ¿No será que es un pobre indiecito de Tartagal? Está. Por último, Heredia, usted nos adelantó, ya lo sabíamos de alguna manera, de que Pérez Esquivel se iba a presentar como amigo curia en esta causa. Lo hizo ayer. Lo que hay es la presentación, hasta ahora tiene que aceptarlo el juez, ¿no? Tiene que responder el juzgado, sí, exactamente. Es en la causa, en la segunda causa del caso Solano, en la del descenso del Jawel. No es en la causa principal que va a juicio. Es en esta del Jawel. En esta del Jawel. Perfecto. Heredia, no sé si hay algo más para agregar, alguna novedad. No, agradecerle a ustedes que siempre están prestos a que nosotros expliquemos. Lo vamos a hacer hasta el cansancio. Yo estoy muy agotado, pero vamos a dar respuesta a todo, porque siempre lo hemos hecho transparente. Usted no se olvide que fue una audiencia pública fue, donde la empresa explicó ante un juez, un fiscal y parte. ¿Por qué no mandó el gobierno a alguien y lo sentó en audiencia? Y escuchó. No fue nadie del gobierno, ni del municipio, ni de los consejos deliberantes. No fue nadie. Estábamos nosotros solitos ahí. Entonces fue la señora, también la señora Buso. ¿Por qué no fue el gobierno y se sentó ahí y escuchaba?